Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Quédese con nosotros que tenemos un programa de especialistas. Ya sabe que nos gusta hablar de tecnologías de la información. Y bueno, vamos a hablar de cómo preguntarle a nuestro especialista qué nos aconseja con relación a los ciberataques. Ya ve que están de moda ahora estos hackers que se meten a nuestras computadoras y que nos hacen estragos tremendos. Pero bueno, quédese con nosotros, esta es la emisión número 2771 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte, buenas tardes. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que tengan un excelente fin de semana, ahora sí a relajarse y a disfrutar el fin de semana. Y bueno, Robert, muy interesante el tema, sobre todo pues estos secuestros que hacen en las computadoras, que luego te bloquean tu información y pues que tienes que pagar un rescate para ello. Pues sí, suena una amenaza tremenda. Por ahí, incluso en alguna ocasión, cuando estuvo este software que pedía creo que $300 de rescate o algo así, pues hubo alguna recomendación de que nadie prendiera su computadora el fin de semana ese y cosas así. En fin, yo creo que la información es lo más importante, saber qué tenemos que hacer, cómo actuar, qué tener en la computadora, qué hacer, y sobre todo qué evitar hacer. Entonces, pues bueno, todas estas preguntas son las que tengo con respecto a este tema. Y pues aquí con nuestro invitado para ver si nos esclarece un poquito estas dudas. Pero Robert, te cedo el micrófono para que presentes a nuestro invitado. Gracias, amigos. Aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic. Empresario que, bueno, ya ¿cuántos años llevas con nosotros, Fer? ¿Seis? ¿Siete años? Sí, yo creo que vamos para... En 2011 fue, ¿no? Sí, de 2010, 2011. Septiembre del 2010, creo que me acuerdo. Sí. Empezamos yo creo que en septiembre de 2010. La verdad, muy contentos y pues muy agradecidos, Roberto, con la oportunidad de estar colaborando contigo en este espacio y pues traer y comentar estos temas con tu audiencia. Y pues como dice Laura ahorita con las noticias y con los ataques, pues ha puesto, yo diría que un poco de moda, o la gente ya con un poco más de conocimiento respecto a estas posibilidades y la importancia de mantener la seguridad de nuestra información y de la información que tenemos en nuestras computadoras, ¿no? El último ataque, el famoso WannaCry, realmente empezó a levantar pues muchas noticias en los medios respecto a lo complicado que estaba haciendo, porque básicamente pues secuestraba la información de las computadoras y pedía rescate por ella, ¿no? Secuestraba tu computadora, ¿no? Sí. O sea, tú no tenías acceso a tu computadora. Secuestraba la computadora y el acceso a la información de la misma, ¿no? Que es lo valioso. Si uno quería volver a poder acceder a los archivos, pues había que pagar un rescate. Y en bitcoins, En bitcoins, en dólares. Ya se subieron de precio los bitcoins en esa época. Bueno, eso tiene un mes, más o menos, sí, que sucedió esto, el WannaCry. Sí, es correcto. Entonces, pues imagínate lo complicado que puede ser que de repente no tengas acceso a todos tus archivos, a tu información, a la información de la empresa, de tus clientes, o de tus sistemas, o de tu contabilidad, o de tus finanzas. En fin, es complicado y pues muchas empresas sí pagaron, otras pues no. Y ahí es donde empieza a cobrar relevancia, pues, las actividades de prevención, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para que no caigamos en esta situación y pues protegernos un poco, ¿no? Fíjate que aquí de la información que logré sacar de Entrepreneur, nos dice, solo 33% de las pequeñas y medianas empresas invierten en protección informática, lo que las vuelve más vulnerables al ataque cibernético. 33% es bajísimo, pensaría yo, ¿no? Sí. Porque, bueno, mucha gente cree que solamente con tener tu, ¿cómo se llaman? Los antivirus o sí, los o tus firewall o es suficiente, pero al parecer no es así, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, si ya se tiene un antivirus es gran ganancia, ¿no? Yo creo que es uno de los pasos que hay que tener pues actualizado, por ejemplo, la última versión del sistema operativo, ya sea del Windows o de la Mac. Si es Windows, pues tener un antivirus. Son pasos básicos, pero yo creo que previo a la parte tecnológica de qué podemos hacer para estar protegidos, está la parte de conciencia. O sea, tenemos que estar conscientes de que nos puede suceder, y creo que ese es el primer paso que normalmente ocurre. Es, a mí no me va a pasar, yo soy chico, no tengo información valiosa. Eso es lo más común que la gente puede pensar. Yo no tengo información valiosa, o sea, ¿qué me van a robar? O sea, pues tu información de tu negocio. Claro, ¿cómo claro, no va a ser valiosa, ¿no? Claro, claro. Pero a veces dice, yo no tengo un negocio, yo no soy una empresa, ¿qué me van a robar? Y la realidad es de que todos contamos con información muy importante, desde cuestiones personales, desde las fotografías de nuestra familia, nuestros hijos, nuestra identidad, que es lo más importante. Porque ahorita hay mucho robo dentro de todo este tema de ciber, en un correo electrónico, en alguna página. Entonces, lo primero que debemos de tratar de conservar es siempre cerciorarnos de qué tipo de... ¿A dónde te estás metiendo? ¿A dónde nos estás...? Sí, porque generalmente, ese es el famoso phishing, tratan de simular accesos a sitios confiables como un banco, como alguna noticia generalmente sensacionalista, que nos causa que pues despierta nuestra curiosidad, y es el clic que hacemos sin querer, pues resulta que termina instalándose algo que nos va a perjudicar más adelante, ¿no? Pues amigos, esto es lo que estamos conversando. Déjeme decirle, en 2016 la cifra histórica fueron 209 millones en pérdidas monetarias por los ciberataques que se han convertido en un negocio ilícito. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Primer día de julio. Ya se acabó el primer semestre del año. Qué rápido va. Seguimos con lluvias, seguirán las lluvias. Estamos en plena temporada de huracanes. Hasta ahorita sin novedad en el Atlántico. Hay que mantenerse informado, por favor, porque pues hemos tenido ondas tropicales tras ondas tropicales que nos han traído lluvia. Están pronosticadas lluvias dispersas para el fin de semana, pero váyase a disfrutar de su fin de semana, sobre todo crioterapéutico, porque pues son ondas tropicales, hace calor, el bochorno se pone bastante sabroso, así es de que cargue hielera. La crioterapia no es más que cargar hielera bien equipada. Yo le recomiendo que le ponga unas Montejo bien frías, porque pues ya sabe que las hacen aquí en Junucmá, así es de que son 100% yucatecas, entonces pues la Montejo hay que hacerle honor a ello. Pero bueno, quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación. Mañana es la final de la Confederaciones, así es de que la recomendación es que se vaya a verla a La Reforma. Ya fui a la cantina La Reforma, la verdad que es un lugar, la auténtica cantina mexicana. Ya nos lo platicó Miguel Galloso, que él es el dueño, y tiene unos platillos sensacionales. el fin de semana tiene una barbacoa de res, como la hacen en Monterrey, clásico de las cantinas. Vayas a ver el partido de la final mañana domingo a la Reforma, así es de que si usted pues no tiene el dominguito sabroso en un lugar relajado, tranquilo, la Reforma es un lugar adecuado para ir con la familia a disfrutar una buena comida, unos buenos tragos y ver el fútbol. Ahí tiene usted, me acompaña aquí en el estudio, gracias a Tony Paul, que está en el control operativo de este programa, a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está en algún lugar de la nube, conectado a internet, en permanente comunicación con usted, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Acompáñenos, las redes sociales se han vuelto algo muy importante para nosotros porque nos permite estar cerca de usted todo el día y platicamos, conversamos de lo que aquí acontece. También gracias a nuestro centro de comunicaciones, aquí el estudio de Fórmula en los negocios, que también hace posible que llegue este programa a sus aparatos receptores. Nos acompaña esta tarde aquí en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz de Adibor y Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura, con esto de los ciberataques? Pues bueno, más que nada, Fer, nos platicabas en el corte anterior cómo prevenir un ataque cibernético, ¿no? Mencionabas el mantener actualizado el software, el no darle clic a lugares dudosos. Yo te preguntaría, esos correos que tantas veces nos llegan para engancharnos, que simulan ser el banco, que simulan ser... Sí. Incluso telefonías tanto fijas como celulares, etcétera. Normalmente, ¿cómo identificamos primero que nada un correo que es así, que puede ser amenazante? Claro, hay algunos que la verdad son un poco burdos, ¿no? Tendríamos que nada más que revisarlos un poco de detalle y nos vamos a dar cuenta fácilmente. ¿A qué me refiero? Hay algunos que tienen muchas faltas de ortografía. Realmente están incompletos, mal diseñados. Generalmente los bancos pues cuidan los detalles, los lineamientos de imagen, no traen tu nombre. Eso es generalmente, como los mandan de manera masiva, pues generalmente no viene con el nombre de la persona. Una acción que se puede hacer muy concreta es ponerse encima del link, si uno tiene dudas, no darle clic, y generalmente aparece el link hacia donde me va a dirigir, y en muchas ocasiones nos vamos a dar cuenta que no es la dirección del banco. O sea, a veces se parece, pero no es la dirección del banco, es un sitio con nombres extraños, pirata, nombres raros. Si uno tuviera la duda, más que hacerle clic, sería entrar al banco, a la página oficial del banco, hacerlo, o llamar a los call centers para decir, oye, me llegó una notificación de esto, más que darle clic al link. Otro tema que creo que vale la pena comentar, no necesariamente ahorita ya nada más llegan por correo, también nos pueden llegar por un mensaje de texto con un link, o por un WhatsApp, o por un Messenger, o por un Twitter. Hay otros mecanismos. Decir, pues yo no abro correos de extraños. Bueno, eso es un paso adelante, pero también ahorita que nos las pasamos mucho tiempo en los mensajes de texto, en el WhatsApp, en el Facebook Messenger, también por ahí son canales donde se distribuyen. Y generalmente vienen acompañados de noticias sensacionalistas, increíbles, cosas que juegan un poquito con nuestra curiosidad de darle clic y descubrir qué hay allá, ¿no? Como anzuelos, ¿no? Anzuelos, sí. Que te están phishing. Es el famoso phishing. O sea, están buscando que hagas clic ahí. Están pescando. Ahora, yo creo que el remedio la recomendación más importante que les podríamos hacer para estar prevenidos en este tema es tener respaldos, ¿no? Si llegan a ser víctimas del ransomware, es decir, que secuestren la información de su computadora, desafortunadamente en algunos casos van a tener que terminar formateándola y perdiendo la información. Entonces, para evitar esa pérdida de información, pues el antídoto es tener respaldos. Y ahí la recomendación, pues lo más sencillo y práctico pudiese ser es tal vez tener uno o varios USBs de respaldo donde tengamos la información más importante. Ya ahorita ya son muy económicos, pues uno de 16, de 32 nos puede costar $500, uno de 8 nos puede costar $100, o sea, ya se ha abaratado muchísimo. Solamente tenemos que hacernos, si lo queremos tener de manera física, pues hacernos el hábito de periódicamente, tal vez cada 15 días o cada mes, sacar una copia de los archivos más importantes que tengamos en nuestra computadora. Que ahorita vamos a platicar cuáles son los archivos más importantes. Sí, okay. Sí. Y la otra alternativa es aprovechar los servicios de nube, es decir, bueno, quiero que de manera automática se vaya respaldando ya no nada más en mi computadora, sino en la nube, en el exterior, de manera segura, por si llego a tener un problema, no nada más de un ataque, puede ser que falle mi disco duro, simplemente se pierda la información. No estaba muy contento, a nosotros nos pasó hace poquito, afortunadamente no se perdió, se derramó un café, o sea, sin querer se golpeó la taza y la taza cayó encima de la computadora. Actuamos rápidamente, la apagamos, no la prendimos, pero afortunadamente teníamos respaldos y no se dañó el equipo. Pero hasta en un descuido uno puede perder toda la información, y una solución es aprovechar los servicios de nube, que ahorita tal vez después del corte podemos platicar cuáles existen, para que sin estar haciendo actividades manuales como conectar el USB y guardar toda la información, la información se vaya resguardando de manera diaria y cotidiana a la nube. Y adicionalmente que posiblemente vamos a tener accesibilidad a través de cuando estemos de manera remota y demás. Y si llega a haber algún incidente de virus, de ransomware o de falla en la computadora o que tuve que formatearla, pues todo ese proceso de recuperación sea muy ágil y no estemos preocupados de que se va a perder tal vez el trabajo de nuestra vida, ¿no? O nuestra tesis hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, repito, fin de semana, a disfrutar el fin de semana, a la playa. Ya los chamacos salieron de vacaciones, la mayoría. El viernes fue el último día de clases para muchos, todos en fiesta, en graduaciones, en diplomados, etcétera. Qué bueno que los chamacos ya están de vacaciones para que nosotros disfrutemos la ciudad sin tanto tráfico en las horas pico. Así es de que a disfrutar las vacaciones. Enhorabuena a todos los que pasaron de año y a los que no, pues a ponerse a estudiar, chamacos, porque en esta vida hay que estar preparados. Laura Alcalá me acompaña aquí en la conducción, pero tiene su ventana ecológica. ¿Qué nos tiene, claro, Laura? Sí, Robert. Y bueno, más que nada, un anuncio en esta ocasión para invitarles a esta segunda edición de Desfile Canino, Adopta a tu Mejor Amigo. Y fíjense que pues esto es patrocinado por Sanando Patitas, por Huellitas de Amor y Ana Abdo de Fotografía Canina. Y este desfile, van a ver 15 perritos en la pasarela listos para que te los lleves a tu casa y los que ya están esterilizados. A Mérida Progreso en el kilómetro 10.5, así que si se está yendo a la playa, primero allá para ver la pasarela de perritos Y pues, ¿qué tal si sale con su mejor amigo para que vaya a la de estas vacaciones con la familia? Y bueno, recordemos que pues, adoptar y ya no comprar, tenemos un problema muy grave, sobre todo en el estado de Yucatán, los chicos pues, que están en situación. A veces son perros que se perdieron de su casa y acaban en el abandono. Entonces, pues, 15 perritos que van a estar en la pasarela. Y bueno, pues qué mejor que adoptar para bajar esta cantidad de población de perros indiscriminada que hay en el estado de Yucatán. Y bueno, esta es la ventana ecológica de hoy, Robert. Así que la conciencia de comenzar a ya. Y bueno, y de preferencia si tienes perritos en casa, buscan, porque pues hay demasiados, ¿no? Hay que controlar. Pero bueno, regresando a Robert, pues nos platicaba Fer. Esta ventana ecológica es patrocinada por... Claro que sí, Alcalá Olivera Asesores en Seguros, y pues les recomiendo que visiten nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí tiene usted. Gracias, bueno, Robert. No, ibas a hacerle una pregunta a Fernando. Por supuesto, pues mira, en el corte anterior nos dijiste que nos ibas a referenciar cuáles son los documentos importantes, porque fíjate, Fer, que yo sí respaldo mi información en un disco externo. Sin embargo, muchas veces, pues sí tienes que escoger, ¿no? Porque hay algunos que pues es basura nada más que estás pasando a tu disco, ¿no? Claro, no, sí. Entonces, ¿por qué sí, no? Todos, ¿no? Platícanos un poquito de... Es como el closet de la casa, o sea, guardas, solo te ocupa espacio, solo te alenta el proceso, y pues qué mejor que depurar y agarrar lo importante, ¿verdad? Para... tenemos allá ya ni cabe y tenemos que y muchas veces tampoco queremos borrar nada, ¿no? Porque decimos, no, es que todo es importante, qué tal si no me va a servir. Exacto. Entonces yo creo que el primer elemento que podemos utilizar para definir si es importante o no tiene que ver el uso que le damos a nuestra vida personal. Algo muy valioso porque realmente son nuestros recuerdos, ¿no? Y dicen que pues los recuerdos son de esas cosas que vamos a apreciamos de manera importante, ¿no? Y las fotografías, los videos familiares, personales, es algo valioso. Y en el caso personal, y creo que igual me comentabas, sí es información que merece ser resguardada para nuestros hijos, nuestra familia. Entonces, uno de los primeros elementos que podemos tomar en consideración es si son familiares, posiblemente cosas como las fotografías, como documentos de trámites personales, declaraciones, por ejemplo, si uno tiene actividad empresarial de alguna manera, mis declaraciones, mis registros de pagos de impuestos, información relacionada con trámites, con temas de... Si uno tiene, por ejemplo, facturas electrónicas, cada vez hay más documentos que están migrando a lo electrónico, ¿no? Tal vez hace 5 o 7 años, pues eran... Pues tener los resguardos... Cajas de archivo muerto, ¿no? Sí, con las facturas de todo el mes, de todo el año, y Hacienda te pedía que los resguardes 5 años. Bueno, te sigue pidiendo, pero ahora pues ya las resguardas en digital. Ahora te dicen que es tu responsabilidad resguardarlas por 5 años. Antes tenías tus cajitas. ¿Sigue pidiendo 5 años? Sí, que, sí, según sí. Yo tengo entendido, sí. Sí, son 5 años. Siguen 5 años. Solo que ahora pues son facturas electrónicas, lo que significa que... debemos de tener resguardado todas las facturas que recibimos. O el mismo software que manejas, si manejas un software que genera y que timbra la factura, generalmente ellos ya tienen ese resguardo por los 5 años. Sí, normalmente tienen el resguardo, sí lo hacen, pero en términos de obligatoriedad es responsabilidad del contribuyente descargarlas y bajarlas. Si llega a haber algo, un problema grave con algún proveedor, el proveedor te puede decir, pues, checa mis términos y condiciones. En los términos y condiciones dicen que van a hacer el mejor de sus esfuerzos, y generalmente así está plasmado. El mejor de los esfuerzos para resguardar toda la información y demás, pero en la ley dice que es responsabilidad del contribuyente. Entonces, y el proveedor se va a parar diciendo que siempre pudiste descargar tus archivos en todo momento. Entonces era como que obligación, pues, de uno resguardarlo. Pues es una llamada de atención, ¿no? Porque andamos, bueno, yo particularmente ando muy confiada de que mi software, de donde emito mis facturas, ellos ya tienen la información. Lo normal es de que sí, ¿no? O sea, ya ahorita la gran mayoría de los proveedores tienen implementado sistemas automatizados de respaldo, y, claro, y no puede ser, pero si somos medio paranoicos. Ah, bueno. ¿Cómo tú comprenderás? Sí es responsabilidad de okay, nosotros resguardar estos archivos, ¿no? Okay. Información a veces documental de nuestra documental que hemos ido elaborando relacionadas con nuestro trabajo, ¿no? En las empresas, pues generalmente son información propia de la compañía, dependiendo de lo que se dedique, sus inventarios, sus bases de datos de clientes, sus cotizaciones, sus documentos. Y si se dedican a servicios creativos, posiblemente son los archivos de diseño. En empresas de software como nosotros, pues obviamente son el código fuente de nuestros sistemas. Que en empresas cada más orientadas a temas de economía digital, pues el valor de la empresa ya no está tan vinculado a sus activos fijos, o mejor dicho, físicos. O sea, ya no es tanto el edificio, los autos o la maquinaria, sino a la propiedad intelectual, ¿no? Y ahí cobra todavía más relevancia e importancia tener resguardada esa propiedad intelectual, porque ahora puede resultar que tal vez los archivos que contenían el software, pues eso es lo de valor de toda la empresa. Y si lo perdemos por algún descuido o algún problema de virus, pues puede retrasar a la compañía durante meses si no se cuentan con los respaldos adecuados. Por eso el tema del respaldo creo que es el primer paso para estar protegido ante estos posibles ataques. Pues amigos, ahí tiene usted, la verdad que qué importantes estos consejos, porque pues podemos prevenir verdaderamente que seamos parte de un ciberataque. Aunque ahorita regresando del corte, pues le vamos a pedir a Fernando que nos diga cómo, una vez que ya estás infectado, ya, qué hacer, porque a veces eso es, 82% de las empresas han sido ciberatacadas. Así es de que no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Sobrevivimos un comercial sin ciberataques. Estamos hablando de lo que son los ciberataques. Que pues es importante, amigos, reflexionar que todos ya vivimos con una computadora en la mano. O tiene computadora en su casa, o tiene computadora en su trabajo. Yo pienso que ya no debe de haber ningún negocio, ninguna empresa, ni ninguna persona que no use una computadora. Hoy por hoy es verdaderamente útil, ya es como decir, oye, yo ya no tengo luz en mi casa, es como decir, no tengo conexión a Wi-Fi o a Internet. Es, creo yo, más básico la conexión a Internet que la luz. ¿De veras? Cuando se te va la luz, lo primero que te preocupa que es tener acceso que se te fue el Internet. A Internet. De veras, entonces, bueno, eso es lo que estamos platicando hoy aquí en Forum de los Negocios. Vaya, déjenme darle una recomendación a los amigos de Nacionales. Soft es una empresa yucateca, 100% yucateca, que ha trascendido fronteras. Que miren, su principal aplicación, aunque tiene dos muy importantes, la principal aplicación es esta aplicación Soft Restaurant. Esta aplicación, que es un ERP, que es un manejador que te ayuda a administrar un restaurante, ha sido tan aceptado que está en más de 25 mil restaurantes. Yo nomás hago la pregunta, ¿cuántos restaurantes habrá en Mérida? ¿6,000? No, 6,000 empresas pequeñas. ¿1,000? Entre 500, entre 800 y 1,000 tal vez, ¿no? Y National Soft ya tiene 25 mil restaurantes a nivel mundial, porque tiene uno, por lo menos uno en Dubái. Así es de que esa es la importancia que tiene National Soft. Y yo lo quiero invitar, amigo restaurantero, a que usted tome contacto con National Soft, porque ellos le pueden hacer una demostración gratis y sin compromiso de Soft Restaurant. La otra aplicación que tienen es On The Minute, que es el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial, que también ha sido premiada en varias ocasiones. Así es de que National Soft es una empresa de clase mundial, que la tenemos aquí y que usted la tiene a la mano. Márqueles 941-5077, 941-5077. National Soft es para ti. Bien. Nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz de Adibor, otra empresa yucateca. Ya está, va a ser pachanga para los 10 años. Claro, claro, desde luego. Faltaba 10 años. Tenemos preparado varias cosas muy interesantes que, si nos das oportunidad, no, hombre, Roberto, ahora vendremos, claro, aquí a por platicar. Una comisión. Que nos invites. Claro, desde luego. Pero sí tenemos ahorita en agosto pensado cosas muy importantes que ya les platicaremos. Estamos muy contentos de llegar a nuestros 10 primeros años. Y pues realmente, ser parte igual, ustedes han sido parte igual muy importante de esta alianza que hemos tenido para traer estos temas que son relevantes, de cómo las empresas pueden utilizar tanto temas de tecnología, temas de mercadotecnia, temas de publicidad digital, comercio electrónico, e incorporarlos a sus empresas. Y como decías, ya cada vez es más difícil visualizar que las empresas no sean usuarias de internet, no sean usuarias de equipos de cómputo, porque pues, es un elemento que les permite aumentar su productividad, ¿no? Aumentar su productividad, vender más, y no nada más productividad en la parte de la creación, sino su productividad comercial, su productividad en atención, en sus procesos, con sus clientes. Y pues bueno, siempre ha sido tu espacio, Roberto, un espacio sumamente importante en Yucatán para difundir estos Gracias. Temas, ¿no? Pues ahí tiene usted, estaremos dando la información de los festejos que Adibor haga para... Y aquí haremos un programa especial para dar a conocer lo que ha hecho Adibor. Y bueno, aunque tú estás cada 15 días aquí platicando con nosotros, trayéndonos temas. El tema que nos trae ahora son cómo sobrevivir a un ataque cibernético. Bueno, ya nos dijiste cómo puedo hacer para prevenirlo, o si me toca, pues tenga respaldada mi información y pueda irme a otra computadora y me pongo a chambear. Pero ¿qué pasa si ya te tocó un ciberataque? ¿Qué recomiendas que hagamos? Sí, lo primero que hay que hacer cuando nos toca un ransomware, que es cuando es este ataque en específico en donde piden un secuestro para poder tener acceso nuevamente a tu información y a tus datos y a la computadora en sí. Como fue el WannaCry, ¿no? Como fue el WannaCry. Es desconectarlo de la red, ese es el primer paso. Hay que desconectarla de Wi-Fi, o sea, del de la Wi-Fi, red. Es correcto, que no tenga conectividad hacia internet, ese es el primer paso. Tratar de identificar de cómo nos infectamos, si es posible, o sea, si podemos hacer el rastreo o nos acordamos de a dónde hice clic, sí, o en dónde hice clic. Para tratar de identificar el tipo de ataque o el nombre del ataque y ver si hay algún proceso, obviamente investigando un poquito con internet o con alguna empresa experta, de un método de desencriptación, es decir, si ya está de manera pública algún mecanismo que me permita revertir el efecto. Es decir, que la lleve con algún especialista y que ese especialista revierta el proceso de encriptación y pueda recuperar el acceso a mi información sin tener que pagar. Que en términos simplistas sería encontrar ese ransomware y borrarlo. Pues más que borrarlo, porque luego se infecta en diferentes aplicaciones, ¿no? Luego se mete a diferentes programas. Sí, sí, el tema es de que la información está como que encapsulada, protegida, para que no puedas hacer uso de ella. Y salvo que tengas la llave para poder entrar, claro, pues no vas a poder entrar. Por eso es ver si ya existe un método de desencriptación y poder tener acceso sin la situación de tener que pagar, ¿no? Obviamente los más vulnerables son aquellas empresas o personas que no tienen la posibilidad de parar su operación y ponerse a investigar cuál es y llevarlo al especialista para que le corra el proceso inverso. Y que muchas veces, pues por el estrés y por la situación, pues deciden pagar, ¿no? Y ahí es donde dices, bueno, no, es muy complicado como seres humanos que aprendamos en cabeza ajena, ¿no? Hasta que nos pasa. Aunque lo escuchamos, ahorita esto, pues ojalá a alguien le haga sentido y diga, si no estoy haciendo respaldos, tengo que empezarlo a hacer, no me ha pasado nada, qué bueno, pero nadie está exento que nos pueda suceder de manera personal o en nuestra empresa. Sin embargo, en muchas ocasiones, hasta que nos pasa, pues aprendemos, y a veces ni así, ¿no? A veces nos pasa y no aprendemos, pero... las empresas más vulnerables y las que muchas de ellas terminan pues pagando el secuestro, entre comillas, pues bueno, no entre comillas, el pago que se requiere para poder tener acceso, son aquellas que no pueden parar su operación. Que digas, yo no puedo detenerme 2-3 días para ver qué pasó con la computadora y ver si puedo recuperar mi información. Y pues optan por pagar para poder seguir operando. Y ya tomar, como decía Laura, pues las medidas preventivas. Pero... pasos, desconectarla y tratar de identificar si existe un mecanismo inverso sin tener que pagar. Si uno tiene respaldos, ya la hizo, pues básicamente es formatearla, descargar los respaldos nuevamente y seguir trabajando, porque obviamente como un secuestro de personas, el hecho de pagar significa alentar a la industria, ¿no? O sea, decir, hay un mercado, es más financiero que cada vez se haga más tecnología de este tipo. Pues sí, porque ya pagaste. Claro, y es un motivador más para los delincuentes seguir operando. Entonces, pagar es la última de las recomendaciones, pero pues obviamente no estamos en los zapatos de la persona y no sabemos cuál es el impacto, ¿no? Claro. Una pregunta, Fer, ¿tú en la compañía, en Adibor, puedes asesorar a la gente si le llegara a pasar esto? Ya sea con nosotros o con varios de nuestros colaboradores, amigos y colegas en la Cámara, hay una vicepresidencia de seguridad que conoce muy bien estos temas y también estamos en una... Hace como un mes tuvimos una campaña difundiendo temas vinculados a la ciberseguridad. Para hacer más conciencia, pero sí, ya sea que se acerquen a nosotros en Adibor o a Canieti, y con gusto los canalizamos y los orientamos para poder tomar o medidas preventivas o ayudarlos en la situación. Pues ahí tiene usted. Muchas gracias, Fernando Santa Cruz, ingeniero director general de Adibor. Búsquelos en www.adibor.com.mx. Gracias, Fer. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias, Robert. Vámonos, Lau. Gracias, amigos. Gracias, Fer. Y gracias por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.